Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. No necesitamos líderes. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, a esta, la segunda temporada, la que hemos considerado que va a empezar a partir de ahora. Somos Nastasia Cipriani y Marta Serror. Y estamos hoy grabando en Bilbao, en la 97, como siempre. Pero no tan como siempre, porque tenemos novedades para esta segunda temporada. Tenemos a una compañera más. Os presentamos con todas vosotras a Andrea Calvo. Hola, Andrea. Kaixo, egunon. Ahí está nuestra representante, pues la de Bilbao, ¿no? De Bilbao, que se va a encargar para hoy, para el día de hoy, de la parte técnica, ¿no? Estará con nosotras, encargándose de la mesa y del ordenador y todo esto. Estamos encantadas de tenerte con nosotras, Andrea. Y yo también de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por estar. Te lo agradecemos muchísimo, es una libertad enorme esto de poder estar contigo así, hablando, no estar pendiente de la mesa, de verdad que eres la liberación. Pues antes de dar paso al tema de hoy, queríamos hablar de la campaña. Hay una campaña desde la 97 de Ratia, que es la radio en la que grabamos y la radio de la que somos socias, pues desde la 97 de Ratia hemos lanzado una campaña para buscar a nuevas personas que quieran formar parte de la radio. La 97 es una radio libre, participativa, podríamos decir arriesgada, abierta y comprometida como Radio de Bilbao. Entonces, cualquier persona que tenga alguna propuesta de programas o tenga ideas o que quiera colaborar en la gestión, pues, y si creéis, sobre todo, si creéis que hace falta defender los medios de comunicación libres, pues podéis haceros socias de la radio y participar activamente en ella, crear un programa y, bueno, y participar y defender eso, un medio de comunicación libre. Os invitamos entonces a colaborar y a haceros socias, como somos nosotras socias de la radio, y más información se puede encontrar en la web de la radio 97ratia.info. Esto es, apoya a las radios libres, búscalas en tu barrio, en tu comunidad, en tu zona, en tu región, donde quieras, pero has de saber que están ahí y que por mucho que normalmente, bueno, hasta donde yo sé, han sido un espacio mayoritariamente masculino, chicas, sabéis que estamos aquí para cambiar las cosas. Estamos aquí. Y que todas estas radios, además, me consta, que están deseando la incorporación de mujeres, de todas nosotras. Entonces, así que haceros socias, sí. Sí, buscad en las radios libres y apoyadlas. Introducción del tema de hoy. En el programa de hoy, en el Laboratorio de Medea, vamos a hablar de un trabajo que ha realizado nuestra cuentífica Nastasia, financiado por Emakunde, que creo que significa mujer. Es el Instituto Vasco de la Mujer. Esto es. Y para ello ha recibido una beca de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año pasado, 2018. Te digo el título del proyecto, ¿vale? Por si se te había olvidado. Sí. Análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar o modificar la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y la física. Sí, es un título un poco complicado. Bueno, hay muchas cosas, pero... Me parece de lo más simplito que he leído en títulos de estudios. Bueno, se trata así de analizar la discriminación que existe dentro de las academias, dentro de la universidad, y en concreto en los campos de las matemáticas y la física, porque son aquellos campos que, digamos, son más masculinizados, donde la mayoría son hombres. Pues la verdad es que no podemos difundir todavía los resultados concretos de la investigación, porque va a haber una presentación oficial de la investigación en febrero de 2020, en la sede de Macunde, una rueda de prensa y todo eso. Entonces, no puedo hablar de los resultados concretos de la investigación, pero sí que puedo hablar y me parece muy importante, del marco teórico en el que se ha situado nuestra investigación. Marco teórico que ve la discriminación contra las mujeres como la suma de muchos aspectos diferentes, muchos mecanismos diferentes. Entonces, lo que hemos usado para organizar el material, pero también para tener una idea más clara de lo que significa la discriminación y sufrir discriminación, pues hemos utilizado una clasificación, entre comillas, de la discriminación. Tenemos, por un lado, la discriminación a nivel individual, tenemos la discriminación estructural y tenemos la discriminación simbólica. Y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo estos tres aspectos de la discriminación individual, estructural y simbólica, ver qué es, cómo se manifiesta y las consecuencias que tiene. Empezamos entonces a hablar de la discriminación individual. ¿Qué es la discriminación individual? Pues es todo el conjunto de mecanismos que se dan discriminatorios dentro de las universidades mismas. Es decir, una mujer va a trabajo, a su oficina, pues la discriminación que sufre a diario en su entorno laboral. Eso es lo que llamamos discriminación individual. Se trata de mecanismos concretos que impiden a las mujeres desarrollar carreras científicas a la par que las de sus colegas varones. Es decir, ver qué obstáculos y qué barreras encuentran en su trayectoria profesional a nivel individual, es decir, a diario, lo que sufren a diario en el entorno laboral. Se trata de mecanismos, y ahora damos ejemplos, mecanismos implícitos, mecanismos explícitos, que hacen que las mujeres no se sientan a gusto, no se sientan a gusto en el propio lugar de trabajo. Entonces, estos mecanismos discriminatorios se producen y se dan en el propio entorno de trabajo, como he dicho, y están mayormente causados o perpetuados por el personal masculino. No son difíciles, en realidad, de detectar estos mecanismos, de manera que las instituciones, las universidades, en teoría, están capacitadas para identificar, para ver estos mecanismos y, en teoría, para intentar eliminarlos. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué sucede en un día cualquiera de una mujer en una universidad, una mujer científica? Pues puede haber muchos comentarios ofensivos, chistes sexistas. A menudo hay una hostilidad por parte del personal masculino, también por parte del personal femenino a veces. Hay acoso sexual. El acoso sexual tiene muchos grados, o sea, se llama acoso sexual no solamente cuando alguien tiene un contacto físico contigo indeseado, ¿no?, que tú no quieres, no solo esto es acoso sexual, sino hay cosas también más sutiles, ¿no? Acoso sexual es una expresión muy amplia, ¿no?, que incluye muchas, muchas cosas. Está luego la devaluación. A menudo el trabajo de las mujeres se devalúa, ¿no?, se cuestiona la capacidad de las mujeres, se cuestiona el mérito, se cuestionan sus logros, los logros académicos que han alcanzado. Luego está la invisibilidad. Es decir, a menudo, dado un campo científico concreto, pues a menudo las personas que trabajan en ese campo no conocen a las mujeres que trabajan en ese campo, igual en otra universidad. Es decir, no siempre se visibiliza, digamos, el trabajo de las mujeres en ese sentido. Pero en este punto quiero añadir más cosas en unos minutos. Sigo con los ejemplos y luego vuelvo a este tema de la invisibilidad. Las mujeres en general reciben un trato diferente por el hecho mismo de ser mujeres en sus lugares de trabajo. Entonces, es muy importante el concepto de entorno de discriminación. Es decir, en los lugares de trabajo, a menudo, el entorno es un entorno de discriminación, en donde todos estos micromachismos, todos estos mecanismos muy igual, eso de chistes, comentarios, un lenguaje inapropiado, pues todo esto genera sentimientos de no pertenencia. Esto en inglés a menudo se llama feelings of no belonging, ¿no? O sea, un sentimiento de no pertenencia en tu entorno. No te sientes parte del entorno laboral en el que estás. Y no te sientes parte del grupo. No consideras el lugar de trabajo un ambiente de bienvenida. No te sientes relajada o cómoda, ¿no? Entonces, el entorno de discriminación hace esto, hace que las mujeres no se sientan relajadas y cómodas en su entorno laboral. Y esto, claro, es algo muy determinante. O sea, si no te sientes a gusto en tu lugar de trabajo, pues igual hay un motivo más para dejar o abandonar la carrera académica, ¿no? Si esto se suma a otros aspectos de la discriminación de los que vamos a hablar. Sí. Chicas, si os llaman niña o bonita cuando llegáis al despacho o al laboratorio o a la oficina, que sepáis que no es del todo normal. No es normal. Es que muchas cosas las tenemos como interiorizadas así, no nos damos cuenta, pero nosotras estas sí, pequeñas cosas, ellos y ellas. Nosotras que sí, nosotras sí. Pero claro, es la suma de todas estas cosas, ¿no?, que hacen, que crean ese entorno de discriminación. Y lo que estaba diciendo sobre la invisibilidad de las mujeres, hay estudios que muestran que las mujeres son citadas menos en los trabajos científicos, ¿no?, de revistas científicas. Son citadas menos y las llaman menos para ir a hablar a congresos, para dar charlas, seminarios, conferencias, ¿no? Son menos. Entonces, ¿por qué? Hay aquí detrás todo lo que se llama la existencia de redes de influencia y apoyo. En la academia, en la universidad, es importante tener colaboradores, conocer a mucha gente, tener contactos para poder eso, colaborar en nuevas investigaciones, para ir a dar charlas en universidades que no son las tuyas, en otros centros de investigación. Y entonces es importante conocer, tener una red. Es decir, no es tanto, no es solamente, exclusivamente el trabajo individual del científico o la científica lo que cuenta para tener éxito como científico o científica, sino que es muy importante también tener una red de influencia y apoyo. Y esto, digamos que los hombres, al ser, sobre todo porque son la mayoría en estos campos científicos, pues consiguen desarrollar estas redes de influencia, apoyo, o sea, ser parte de una red de este tipo, ¿no? O sea, que te digan, mira, que puedes pedir esta beca, o sea, abierto el plazo para este otro proyecto, pídele o no, vente a dar una charla aquí, no, este tipo de... Y las estas mujeres... redes ya están construidas, de hecho. Claro, esas están construidas y a menudo las personas no se dan cuenta que en realidad están usando esta red para tener éxito, que está bien, o sea, es una parte fundamental del trabajo de un científico o una científica, pero el problema es que las mujeres no llegan a menudo a formar parte de estas redes. Porque, claro, aquí se abre todo un tema muy grande, que es lo de la socialización, cómo nos han socializado de pequeñas, ¿no? Entonces, la dificultad para las mujeres de crear estas redes de influencia y apoyo. Por esta razón, muchas asociaciones de mujeres científicas lo que hacen es organizar congresos o eventos solo para mujeres. Este es un tema muy controvertido, ¿no? Organizar congresos no mixtos, por ejemplo, pero uno de los objetivos es este, para poder crear redes de apoyo entre mujeres que no se formarían, no se crearían de otra manera. O sea, como que hay que forzar, ¿no?, para que se creen estas redes. Pues este era el tema de la invisibilidad. Entonces, todos estos, ¿no?, lo que hemos hablado ahora, todos esos son los aspectos individuales de la discriminación, es decir, los que influyen individualmente en la vida laboral diaria de las mujeres. Entonces, esto es lo que yo llamo discriminación individual. Pasamos ahora a hablar de la discriminación estructural. Esto es estructural en el sentido de que ya no depende de la institución o de la universidad misma donde las mujeres trabajan, sino que depende más a nivel estructural de la sociedad. Es decir, hablar de discriminación estructural significa considerar la división del trabajo según el género de la sociedad como un elemento fundamental para comprender las dinámicas discriminatorias. Es decir, discriminación estructural son todos aquellos factores que dependen de la división del trabajo según el género. Dicho en otras palabras, las mujeres tienen una carga de trabajo mucho mayor que los hombres, ¿no?, en sus entornos familiares, en sus entornos de pareja, en su esfera privada, vamos. Tienen más carga de trabajo. Están más sujetas, ¿no?, al trabajo doméstico, a las tareas domésticas, al trabajo de cuidados y también al trabajo que se llama emocional. Uh-huh. Pues esto, este hecho, la división del trabajo según el género, representan como la estructura, el sostén sobre las que se articulan y manifiestan los ulteriores mecanismos de la discriminación. Es como la base, la estructura base sobre la que se van construyendo otras discriminaciones encima de ellas, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de la conciliación familiar y laboral. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo? Entonces, el cuidado de la descendencia, por ejemplo, puede interferir de manera muy directa con el desarrollo exitoso de una carrera investigadora. ¿Cómo? Pues las mujeres a menudo están obligadas a decidir si avanzar en la trayectoria académica, ¿no?, a nivel profesional, o dedicarse en mayor medida a la familia. Tienen como ese binarismo, ¿no? Tienen que ser o desarrollarse profesionalmente o cuidar de la familia de manera, entre comillas, tradicional. Pues luego están también aquellas mujeres que sí intentan compaginar la profesión de investigadora con una dedicación clásica a la familia, pero estas no tienen la libertad de desarrollar su currículum de manera tal y como lo hacen sus colegas varones, porque, por ejemplo, tienden a viajar menos, tienden a participar menos en congresos internacionales, tienden a hacer por ello menos contacto, y por lo que hemos dicho antes, las redes de influencia y apoyo son muy importantes. Entonces, esto representa un impedimento concreto al avance de sus carreras, ¿no? Lo que llamamos el techo de cristal, pues en parte es debido a esto, que las mujeres no pueden desarrollar sus carreras a la par que sus colegas varones si tienen una familia, ¿no?, porque tienen más carga de trabajo por esto. Friendly reminder, no solo las mujeres que son madres tienen carga de familia y tienen más problemas que ellos en la conciliación. Porque muchas veces caemos también en eso, en que en el mundo de la academia hay que el paso importante es el de la elección de si quieres ser madre o no, pero también es verdad que se constata esta clase de discriminación en el resto de mujeres que no han decidido pasar por la maternidad. O sea, que la conciliación es mucho más amplia que tener bebés. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces se pierde de vista esto. Y en el 11 de febrero se repite hasta la saciedad, ¿no? Es que las mujeres, que son madres. Bueno, esto ya sí, claro, lo tocamos no es, en febrero. No es el único tema. Es uno, pero claro, es mucho más amplio. Estoy de acuerdo. Entonces, aquí quiero hacer una observación, una reflexión al respecto, respecto a la discriminación simbólica. Es que las decisiones que las mujeres toman y que son consecuencias de un conflicto entre el ámbito personal y lo profesional, porque de esto se trata, un conflicto entre lo personal y lo profesional, ¿no? Este tipo de decisiones, como abandonar la carrera investigadora, por ejemplo, pues no se pueden considerar solamente como decisiones individuales. A menudo, yo he hecho varias entrevistas y a menudo se hablaba de las mujeres que habían dejado la investigación como, no, bueno, pero fue una decisión personal. Fue mágico. Fue, ¿no?, personal. Entonces, lo que quiero decir es que no se pueden considerar exclusivamente como decisiones individuales, porque en realidad son el resultado de dinámicas y factores sociales y estructurales, discriminación estructural, muy complejos y amplios. Además, el hecho de que un número tan elevado de mujeres abandone la carrera científica, porque entre las personas que dejan la carrera de científica, la mayoría son mujeres, pues, y además se dice que es por razones, entre comillas, personales, pues no, esto nos obliga a reflexionar sobre el carácter colectivo del fenómeno, del problema, y a reconocer que es el sistema mismo el que impide una verdadera conciliación entre lo personal y lo profesional. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Yo contigo siempre, ya, Anastasia. Pues este es el tema, ¿no? Este es el tema. No, y que además está muy bien. Yo no conocía esta separación entre distintas discriminaciones. No sé si es algo que está ya preestablecido, en realidad, la individual, estructural, no, y simbólica. No, sí que se habla a menudo en los estudios de género, del género individual, género estructural y género simbólico. Entonces lo que hicimos es, digamos, apropiarnos de esta clasificación para simplemente como herramienta. Es herramienta para organizar mentalmente el material o para analizar mejor estos mecanismos. Es una herramienta. O sea, claro, yo puedo utilizar otra clasificación. O sea, puedo llamar una discriminación lo que quiera. Simplemente es una manera útil para hablar de estas cosas. Sí, sí, no es una esto, clasificación para dar, que eso, me parece, sí, bastante acertada. Que sí, que hay otras, ¿no? Pero bueno, esa es la que usamos en nuestra investigación porque es lo que más se, no sé, adaptaba a nuestra, sí, a lo que necesitábamos en ese momento. Y vamos a hablar entonces de la tercera discriminación, que es la simbólica. Esto va a ser un poco más complicado, sí, porque es un poco más, es bastante sutil. Entonces, vamos a hacer una súper, súper pequeña digresión, ¿no? Sobre la capacidad que tenemos las personas de adquirir o desarrollar ciertas habilidades. Vale, si yo, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Lo que yo puedo desempeñar una tarea, ¿no? Y puedo desempeñar esa tarea, una práctica, de manera fluida y segura si siento que esta tarea está asociada a mi género. ¿Qué quiere decir esto? Que existen roles de género. Existen, claro, no estamos hablando que existe a nivel natural, biológico, no de genética, o sea, no. Pero sí que hay algunas actividades, como yo que sé, cuidar de bebés o animar a soldados. Estas son dos tareas, dos prácticas, dos habilidades que ambos, hombres y mujeres, pueden adquirir tranquilamente, pero sí es verdad que vamos a asociar el cuidado de los bebés al rol de la mujer y animar a los soldados, pues, al rol social de los hombres, ¿no? Esto quiere decir que si estamos desempeñando una tarea que no está asociada socialmente a nuestro género, primero de todo, nosotras mismas podríamos no estar haciéndolo de manera fluida y segura. Y segundo, las personas que nos están observando, pueden no ser capaces de reconocernos como hábiles, capaces para esa tarea que estemos desempeñando. No sé si me explico, ¿no? O sea, que el género, que existe un sesgo de género a la hora de evaluar nosotras mismas en lo que estamos haciendo, pero también un sesgo de los demás cuando nos observan trabajar o hacer una tarea, ¿no? Esto está claro, ¿no?, lo que quiero decir. Entonces, este discurso, y ahora volvemos al mundo académico, este discurso lleva a plantear ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo masculino que está asociado a la ciencia, ¿no? A algunas habilidades científicas o técnicas. Pregunta, ¿puede interferir este simbolismo masculino con la integración de las mujeres en la ciencia? Estamos hablando aquí de estereotipos, ¿no? Uh-huh. La existencia de estereotipos y si estos interfieren o no en la integración, en el acceso de las mujeres en la ciencia. Otra pregunta, ¿puede el género, ¿no? estos sesgos de género, condicionar el reconocimiento del mérito de una investigadora, de un investigador? ¿Puede el género hacer esto? Pues sí. La respuesta a ambas preguntas es sí, hay sesgos de género y sí, hay, digamos, el género sí condiciona el reconocimiento del mérito y sí es verdad también que el simbolismo masculino asociado a la ciencia influye y condiciona, ¿no? la integración de las mujeres en la ciencia. Entonces, pero claro, la dimensión simbólica, por esto se llama simbólica, ¿no? Porque es todo a nivel de eso, de simbolismo. Entonces, esta dimensión simbólica no se traduce, eso quiero decir, exclusivamente en la existencia de estereotipos de género. O sea son mecanismos, complejos, algunos muy sutiles y casi invisibles que afectan tanto a la percepción de un sujeto de sí mismo como la percepción que el entorno tiene del sujeto. Hemos estado hablando entonces de la discriminación individual, de la discriminación estructural y de la discriminación simbólica. Volvemos a la discriminación simbólica y añadimos algunas cositas más. Estamos hablando de estereotipos, ¿no? Estereotipos asociados a la actividad científica, al ser científico, al ser científica. Es muy importante, yo creo, analizar los elementos simbólicos, ¿no? que están asociados a estos estereotipos y compararlos con la actividad real, con la actividad científica real que las científicas y los científicos desempeñan en su trabajo. Es decir, si pregunto yo a cualquier persona, vale, ¿qué características tiene que tener un científico para ser científico? ¿No? Ah, vale, tiene que ser un genio, tiene que saber de matemáticas, tienes que saber, ¿no? Ser curioso, ser muy, muy listo, tienes que ser muy listo, tienes que, ¿no? Y tienes que ser capaz de trabajar en solitario, porque tenemos esta imagen de el genio físico encerrado, revolucionario, ¿no? Que solo es capaz de llegar a teorías revolucionarias. Pues esta es la idea que tenemos, ¿no? Tanto la cuestión es que la tienen tanto la comunidad externa O sea, las personas comunes que no hacen ciencia tienen esta idea de la ciencia, como también la comunidad científica misma a menudo se representa de esta manera. O sea, los científicos y científicas mismas a menudo dan esta imagen de la profesión, pero que es errónea, o sea, hay ideas erróneas. ¿Por qué? Porque para ser un científico, una científica exitosa, hay que hacer muchas actividades, muchas cosas que no son solamente el trabajo individual. Por ejemplo, hay que saber liderar un grupo de investigación, hay que saber crear una escuela científica, por ejemplo, hay que saber cooperar con otros centros de investigación, hay que saber hablar con empresas tecnológicas, hay que saber difundir los resultados que se han alcanzado, ¿no? Por medios de conferencias y encuentros, hay que saber hacer divulgación, ¿no? Pues hay entonces una serie de prácticas y actividades que las científicas y los científicos desempeñan en su día a día, que muestran que existen toda una serie de aspectos de la profesión en los que las características que generalmente se llaman femeninas sí que valen mucho, sí que son importantes. Por ejemplo, la resiliencia, la motivación, el aguante frente a la frustración, la intuición, la empatía, la paciencia, la pasión, la perseverancia, la humildad. Todas estas cosas son cosas muy importantes para ser una científica y para ser un científico, pero no se habla de esto. Pero estas cualidades, digamos, estas características son fundamentales, ¿vale? Tanto como la de saber de matemáticas. Es lo mismo. Entonces, transmitir el conocimiento adquirido, formar a nuevos estudiantes o a nuevas estudiantes, divulgar, colaborar con otros colegas, son ejemplos de actividades que tienen mucho, mucho que ver con escuchar a otras personas. Tienen que ver con el ser sociales, el saber cooperar. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué quiero decir? Que la actividad científica, la actividad investigadora en general, pues no se compone del trabajo mental e individual exclusivamente, sino que forman parte de toda una serie de prácticas, como las que hemos mencionado, que tienen un fuerte carácter social. Un fuerte carácter social. Y eso a mí me parece muy importante y que hay que recordarlo siempre. Entonces, es necesario ampliar la visión que tenemos sobre la profesión del científico y de la científica, ampliar y confrontar entonces los elementos simbólicos de los estereotipos con la actividad concreta que desempeñan los científicos y las científicas. En particular, esto digamos y así acabo, para nosotras es importante explorar cómo las mujeres desempeñan, entienden su propia actividad científica. O sea, entender cómo las mujeres se enfrentan a su propio trabajo de investigación. Y esto nos permite valorar su manera específica de hacer ciencia. Su manera específica de hacer ciencia y con ello, primero, hacer menos efectivos los estereotipos. Y segundo, contribuir a transformar la imagen de la ciencia para que la imagen de la ciencia sea más inclusiva, más diversa y más justa. ¡Woo! ¿Y todo esto, Nash, cuándo lo podremos leer en papel? Pues a partir del 7 de febrero de 2020, sí, que es cuando presentaremos ese trabajo a los medios de comunicación en la sede de Magunde en Vitoria-Gasteiz, y a partir de ese día estará disponible la investigación en la página web de Magunde. Y recuerdo que ese trabajo, yo soy la coordinadora, pero lo he hecho con un colaborador, o sea, hay otra persona involucrada en el proyecto, que es el profesor José Senovía, que él también ha formado parte de todo este trabajo de un año. Y vale, ahora me he un poco perdido, pero bueno, hablando de todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ay! Bueno, sección, Marta. Sí, sí, sí. Bueno, y es que me he quedado anonadada de lo bien que hablas, Anastasia. Es que lo has dicho todo muy bien. Y me reía por ahí en medio. Quiero recuperar un poco esto, los factores que has dicho que son importantes para hacer ciencia y para, yo creo que desenvolverse en general en la vida. Que has comentado algo así como la capacidad de escuchar, la empatía, la humildad. Y entonces me he tenido que reír. Es que me he tenido que reír porque últimamente, no solo en el ámbito científico, tengo que remarcar, pero, wow, ¿no notáis que la gente escucha muy poco? ¿Soy solo yo? Sí, es verdad. Sí. Madre mía. Sí. La escucha activa la tendríamos que practicar más. Wow. Bueno, para mí esto es un tema muy importante, porque últimamente estoy teniendo una serie de, no sé, eventos que me están dejando como muy loca. Aparte de lo de la humildad, que bueno, eso ya. Hablamos en otro programa, si quieres, que ya has escrito bastante de la humildad científica. ¿Dónde está? Ya. Pero bueno, sí, sí. Mucho, es que ¿qué quieres que haga? Te aplaudo, Nastasia. Gracias. Me ha gustado todo. Ya, pues gracias. Gracias. Ahora, y seguimos, ¿no? Seguimos sí, con el programa, ¿vale? Sí, sí, con no, nuestra no me voy sección. A liar mucho más. Voy a recuperar, tenía muchas ganas de recuperar la sección Al infrarrojo vivo. De recuperarla porque da tremendo subidón. Bueno, por lo menos a mí. No quería dejar pasar la oportunidad de comentar un poco la cumbre climática que ha tenido lugar estas semanas pasadas, las dos primeras semanas de diciembre de 2019 en Madrid, que se tuvo que hacer en Madrid, recordamos, porque la situación política y socioeconómica en Chile no estaba lo suficientemente bien como para poder desarrollarla allí. Pues bien, no sé si la habréis seguido por redes sociales, ha estado todo el mundo loquísimo, Madrid con ocupación hotelera de, no sé, aparte de todo el sarao que habrá en Preciados y por las compras navideñas y todo el rollo, pues se ha petado a reventar Madrid de gente concienciada por llegar a una situación sostenible en la que vivamos en un mundo mejor y a ver qué medidas políticas se toman para que esto sea ya no solo una quimera o un ideal, sino que haya medidas efectivas que puedan ponernos en contexto con unas evidencias científicas que ya está, que no son otras, son certezas, está estudiado y esto es lo que se ha estado presentando más o menos en Madrid. Yo sí que he visto algunos vídeos, he estado como vivo en Twitter prácticamente, pues al final te tienes que enterar. Y lo que voy a comentar aquí no tiene nada que ver con todas las sesiones y las charlas, que por cierto han sido muy interesantes, sino más con el pozo, ¿no? Ha ocurrido esto durante dos semanas en Madrid y uno de los artículos que más repercusión han tenido en redes sociales es el que habla de los insultos que ha recibido Greta Thunberg en redes sociales por parte de españoles y españolas. O sea, se han centrado en el español como lengua, porque ya el inglés ya puede ser una cosa tremenda. De hecho, me ha encantado porque siguiendo, mirando todo lo que había por detrás de este artículo, de esta noticia, he visto ya pues eso, como Bolsonaro, Trump, se estaban metiendo con ella, con Greta, con una chavala que vamos a recordar que tiene 16 años, va a cumplir 17 sí. En enero de 2020. Y ya pues he visto cómo Trump se había metido con ella diciéndole que tenía que controlar su ira y que tenía que irse al cine con un amigo o una amiga a ver una película. Y me encanta porque Greta, ahora mismo os presento mi admiración enorme por ella, porque esta chavala no solo no se pica, o sea, no se pone triste en su casa, sino que además se lo contesta y se lo pone en la bio de Twitter. Dice, soy una adolescente que está trabajando con sus problemas de ira y está yendo al cine a ver una película con una amiga, algo así. Enorme Greta, otro aplauso para ella, porque yo de verdad... Es decir, ha utilizado el comentario de Trump para su propia vuelta. Página. Exactamente, uh-huh. O sea, uh-huh. Me parece una ídola. Aparte de que creo que no podemos perder de vista... Bueno, yo no lo pierdo nunca. ¿Dónde estaba yo a los 16 años? O sea, ¿tenía yo esta madurez mental de esta chavala, de que además tiene Asperger? No tengo ni idea ni de cómo se vive con eso, pero yo a los 16 años es que estaba a otras cosas. Y lo que ha conseguido esta chica, esta mujer, es, además de ser la portada de la revista Time proponiéndola como persona del año, ha sido... generar y movilizar a un montón de chavales, chavalas, niños, niñas de todo el globo terráqueo. Los Fridays for Future. Los Fridays for Future. Los viernes por el futuro. Es que tú piensa que esto no lo hace cualquiera. Bueno, no lo sé. A mí me parece que es una cosa como desorbitada. Greta, yo desde aquí, ojalá pudiera darte un abrazo en algún momento de mi vida. Pero... ¿La invitamos? Por mí la invitamos. Invito. Que sí, tía, y le prepara un té, lo que quiera. Estará en Italia, no recuerdo, en unas semanas. Estaba, creo. Sí. O sea, que está en Europa. Lleva creo. Dando vueltas por todo el mundo el último viernes, Fridays for Future, en fin. La persona del año más joven de la revista Time. Vale, vuelvo al artículo este, en el que se analizaban los insultos segregados por sexo, ahora sí, en español, de hombres y mujeres a la persona de Greta Thunberg. El análisis lo han hecho en 400.000 tweets que han sido publicados en estas dos semanas y separados por, pues por ideologías también, por si la gente que insultaba era más de izquierdas, más de derechas, y cuáles eran, en concreto, los insultos que se le proferían a esta, recuerdo, chavala de 16 años. Para empezar, el que más se ha utilizado por parte de los hombres ha sido histérica, con un 79%. Las mujeres solo han utilizado este adjetivo un 21% de las ocasiones. Después podemos seguir con la lista: estúpida, puta, majareta, gilipollas, patética, loca, niñata, marioneta. A lo que, claro, yo al ver esto, lo primero que pensé fue, ¿de verdad en español todavía se utiliza la palabra majareta? De verdad, te juro que fue lo primero que pensé, que dije, porque a ver, loca, niñata, patética, estúpida, puta, bueno, convivimos más o menos, pero ¿majareta? Digo, ¿de qué está hablando esta gente? No sé. Bueno, marioneta, por cierto, es el último de los insultos con un 57% de porcentaje masculino y el 43% femenino. Las mujeres que, a lo mejor, las que se meten a internet a insultar a una chavala, pues, en fin, tienen también sus cositas para hacérselo mirar. Bueno, quería hablar de Greta Thunberg, por un lado, porque si tenéis ocasión de ver la intervención que hizo, está también por internet y se puede encontrar vídeos, es de verdad, pues también, para levantarse y aplaudir, es perfectamente coherente, tiene todo el sentido del mundo. Esta mujer lo único que está haciendo es llamar la atención para que se vuelque simplemente en los datos científicos, que no está diciendo ninguna locura, que está poniendo, dándoles toques a gente a quien se le tiene que dar toques y... Wow, no sé, a ver, no he profundizado tampoco mucho en su figura, pero mi admiración. Y además de buscar los vídeos de Greta, que esto os va a resultar facilísimo, a lo mejor no es tan fácil que encontréis los vídeos de Hilda Flavia Nakabuye, que es una de las personas que también intervino en esta cumbre en COP25 y que es la representante de Fridays for Future de Uganda. Esta chica... que también escuché la intervención en directo y me pareció brutal, demoledora, pues empezó diciendo: estoy feliz de estar aquí porque soy una de las pocas jóvenes del sur global que ha podido hacerlo. No entiendo por qué los países más afectados por la crisis climática están infrarrepresentados en la COP25. Yo no he venido aquí para tener reconocimientos, no los espero. He venido para representar a millones de jóvenes africanos que están padeciendo gran parte de la crisis climática para hablar en nombre de las generaciones futuras. Y me pareció súper interesante, no solo por el contenido de lo que ella proponía, sino además por visibilizar que este problema es global y que prácticamente no se está teniendo en cuenta ese nivel, hasta donde se puede ver, porque estamos hablando mucho de los de Estados Unidos de América, de sobre todo Europa, de qué hacemos con China, pero ¿qué pasa con lo que no es Occidente, entre comillas? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con todos estos países que todavía no han tenido ni la oportunidad siquiera de desarrollar su industria como para producir unas emisiones tan salvajes como la de estos países? Bueno, no me voy a liar más. Os invito a que busquéis a Hilda Flavia Nakabuye, a que veáis su pequeño trozo de discursito, que por cierto hizo ponerse en pie a Greta Thunberg, una ovación generalizada. Y nada, prefiero quedarme con el discurso de Hilda antes que con la con lo ruin y lo cruel y lo triste que son los insultos, por favor, no insultéis a las chavalas, por favor. O sea, tenéis una edad ya, una madurez, ¿no? En internet, que es público, no lo hagáis. Buscad un vídeo de Hilda Nakabulle y poner las pilas. Gracias. Yo creo que, Marta, es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque aparte de Greta, pues existen muchísimos medioambientalistas jóvenes que defienden su territorio, ¿no? Y sus países, que encima no son los que más gases emiten al planeta, ¿no? Y cómo ya no son ni criticados ni insultados, sino que son amenazados y asesinados muchos de ellos. Y esto no se ve y es invisibilizado, ¿no? Y yo también quería que los oyentes pues hiciesen una reflexión y que se interesasen por buscar realmente esas realidades que también existen más allá de nuestra burbuja. Por supuesto. Está en internet, chavales y chavalas. Estamos trabajando en ello. Muchas gracias, Marta. Gracias, Andrea. Vamos entonces cerrando el programa. Os recordamos que somos Las Cuentíficas. Nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias, Andrea, por haberse encargado de la parte técnica. Quería dar unas tres referencias para el tema del que os he hablado, de la discriminación en la academia. El primero, un libro de Sandra Harding que se llama Ciencia y Feminismo, y luego un artículo de Elizabeth Anderson que se llama Feminist Epistemology and Philosophy of Science, que sería epistemología feminista y filosofía de la ciencia, y luego otro libro de Helen Longino que se llama Science as Social Knowledge, ciencia como conocimiento social, para quien esté interesado en estos temas. Y nada, pues os recordamos también que el Laboratorio de Medea se emite cada 14 días, los lunes a las 19, a las 7 de la tarde, y que podéis encontrar nuestros podcasts tanto en la web de la radio, la97erratia.info, o en plataformas como iVoox. ¿Y tienes tú algo más que añadir, Marta? Sí, que si formas parte de una radio libre y quieres que Cuentíficas suene en tus ondas, ya sabes, por Twitter, por correo, por donde sea. Seguirnos. Pégannos un toquecito. Y cerramos con una cita de Bell Hooks. La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres, libres para ser quienes somos, para vivir vidas en las que abracemos la justicia, en las que podamos vivir en paz. El feminismo es para todo el mundo. If she cried to you for Life.